Radio Pampero. Esto está pasando ahora. Al aire con vos. Sin condicionamientos. Bueno, hace poco tuviste el aniversario estuvo de la biblioteca. Y ahora se viene 110 aniversario de la localidad. Y bueno, queríamos saber un poquito qué se está haciendo, cómo se está preparando la cosa ahí. Sí, mira, se está armando todo. Hasta ahora, ya el programa ya lo va a salir ahora, en estos días. Están las chicas de cultura, que son las que se encargan de todo. Bien. Bajo el consentimiento mío, ¿no? Así que bueno. Sí, el otro día estuvimos en lo de la biblioteca, muy lindo el acto, un acto así cortito, pero muy lindo. Está bien. Muy cálido. Está bien. Y bueno, ahora empezamos ya en octubre, si Dios quiere, que va a ser el aniversario, el 20 de octubre, de los 110 años de nuestra localidad. Claro. Pero ya empezamos, a partir del 2 de octubre van a estar los motoqueros que vienen de afuera de casi todo el país. Después el día 16 tenemos también otro encuentro de autos antiguos, se va a festejar ahí con la gente del Cumelén, hace un festejo, una carrera de autos de Citroën y Fiat, oh, ahí alrededor con obstáculos, alrededor de la Plaza 20 de Octubre. Está bien. Y después, bueno, se van a exponer también todos los autos antiguos. Bueno, después también hay una... Me parece que el primer sábado de cosas está el aniversario también de la Terza Italia. Y después tenemos la cena también al sábado siguiente del Club Alboy. Así que bueno, fiesta hay. Después, bueno, el día 20 vamos a descubrir unas placas de ciudadanos en el ENSE que han fallecido en el cementerio y una placa recordatoria de los 110 años en la Plaza 20 de Octubre. Y vamos también a inaugurar, ahí estamos haciendo una capillita de la Virgen de Luján, ahí al cruce del ferrocarril. Mirá vos. Con un monumento al bolsero, que bueno, que tanto también le dio... Claro, ¿qué te también parece? Tenemos que distinguir a la gente que ha trabajado. Oficio casi olvidado ese, Juan. Claro. Sí, a mí me tocó porque yo lo hice, así que... Claro. Mi abuelo era bolsero, ¿te imaginaste? ¿Ah, sí? Sí, de los buenos, así que... Sí. Un oficio... Barreneche. Sí, un vasco. Mira, vos sabés muy que se llama Barreneche, pero no. No lo identifico como, pero... Sí. Pero sí, yo sí trabajé del año 66... hasta el 70 y pico, 76, 77, claro. Son esos oficios que se han perdido como tantos, ¿no? Y está bueno hacerle esta No, pues hay que destacar. Yo siempre digo que no hay que destacar solamente uno porque está en la municipalidad como intendente o personas en cosas. Hay que destacar también a las madres, a las amas de casa, a lo que tanto le han dado a los pueblos y a la gente, y a los obreros igual, ¿no es cierto? Y esa es la identidad nuestra, Juan, así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Así que y el día 23, si Dios quiere, vamos a hacer el desfile cívico-militar, día domingo a las 10:30. Bien. Ahí, bueno, frente a la plaza centro, la plaza 25 de mayo. Y luego, después de que se termine el desfile, hay un patio de comida ahí en el predio de la iglesia, que está también pegada a la municipalidad. Patio de comida, que van a hacer todas las instituciones. Cada cual hace su... O sea, uno hará choripán, el otro asado, claro, el otro empanada, el otro pastel, el otro pizza, tortas fritas que van a hacer a la tarde. Claro. Así que bueno, después seguimos toda la tarde hasta la noche con folclore. Así que vienen varios conjuntos y... Bueno, más los de acá. Y bueno, el centro es el central, los fronterizos, si Dios quiere. Los fronterizos, bueno, qué bárbaro. Bueno, sí, no tenemos más excusa que ir y invitar a la gente de Castel que se dé una vueltita por allá. Pero ahí seguro que vengan ahí, que pasen toda la tarde acá, que va a haber tortas y todo para que bueno y tomar un mate y escuchar buena música y pasarla bien. No. Ojalá que nos acompañe el día, ¿no? Cómo no. Bueno, Juan, ¿cómo está llegando la localidad a estos 110 años? ¿Cómo están las cosas ahí en el municipio? ¿Va marchando todo bien? No, en el municipio bien, gracias a Dios. Yo siempre ahora digo, nosotros económicamente la municipalidad está bien, tenemos muy buena participación, tratamos de manejarnos. Yo siempre cuando hago una compra o algo, una adquisición o algo, veo si tengo para comprarla o si no, para saber que la tengo, que la puedo pagar. Así que no me paso, a mí no me agarra nunca con muy prolijo económicamente. Así que hoy casualmente estamos pagándole también a los 2.000 pesos eso a los empleados. Sí, que hubo algunos municipios que han tenido serios problemas con eso. Y creo que sí. Yo cuando a mí me llamaron en Santa Rosa, yo lo planteé el tema. Para mí no es pero lo hago por de mi municipalidad, no hablo de las otras municipalidades. Lógico. Y la reunión que tuvimos también en Barón, también hablo sobre mi municipalidad. Sí. Lo único que yo planteaba, como se lo planteé ahí en la Casa de Gobierno, fue... Son los 5.000 pesos que tenemos que dar en enero. Claro. Pero no solamente por mí, sino por todo ahí, porque tenemos que pagar aguinaldo, que a mí me gusta pagarlo en tiempo y en forma, y el sueldo también a la gente, que siempre lo está esperando, más hoy como está la situación, ¿no? Claro. Y bueno, si nos aguantan hasta el 15 o el 20, para darle un poco de aire. Claro. Venga, otra buena conversación, pagarle los 5.000 pesos, que también nos vamos a pagar. No, sin duda, pero ha traído más de un problema. Pico ahora paga el 19 y Santa Rosa, no, ni te digo, está en una incertidumbre total ahí en el municipio. Claro, sí. Serios problemas. Acá se usaron, fondos de regalías. Regalías. No, yo por suerte no. Eso lo uso solamente para obras y compra de máquinas. Justamente ahora compré una máquina, otra Champion nueva. Ah, mirá qué bien. Así que... Me gusta tener los caminos vecinales bien arreglados. Que esté bien arregladito, como siempre. Casi sin calles de tierra, aclaremos, lo que decimos siempre, lo que es la localidad que llevas adelante, la gestión realmente extraordinaria. Así que te agradecemos mucho la atención de habernos atendido, Juan. Esperamos hacer otras 12 cuadras más ahora, si Dios quiere, 15 más o menos de asfalto ahora a fin de año, cuando de la empresa Juguete termine en Falucho, así que... Bueno. Vamos a votarlo todo. Pero no, Leo, les agradezco a ustedes, bueno. Por favor, para eso estamos. Estamos a disposición y para los eso. Invito para que vengan ese día, si lo quieren. Bueno. El día 23 que va a ser el acto central. Perfectamente. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias. Es muy amable, que anden muy bien. Saludos a todos. Gracias igualmente. Que anden bien. Radio Pampero. Esto está pasando ahora. Al aire con vos. Sin condicionamientos.